Hola, buenas noches a todos los oyentes de Puentes del Mundo. Soy Marcos Cadenato, profesor de lengua castellana y literatura en un instituto de Bilbao, en el País Vasco, España. Y tengo el gusto de compartir unos minutos con todos vosotros y con una persona muy especial para mí, una de las profesoras responsables de que yo esté metido en el mundillo de los blogs y de la que continuamente estamos aprendiendo todos los que estamos en la blogosfera educativa. Hoy, en entrevista con, tenemos con nosotros a Lourdes Domènech, profesora de lengua castellana y literatura en un instituto de la localidad costera de Blanes, en Girona, España. Buenas noches, Lu. ¿Qué tal el día de hoy? Bueno, un poco apretadillo, con la agenda un poco estresante. ¿Y muchas clases? Sí, en Cataluña tenemos clase por la tarde y, por ejemplo, yo he tenido clases hasta las 6 de la tarde. ¿Cansada, entonces? Un poquitín, pero bueno, aquí estamos. Intentaremos hacerlo rapidito para que nos podamos ir a descansar. Si te parece, podríamos centrar nuestra conversación en un precioso proyecto que está realizando este curso. ¿Puedes explicarnos qué es Manzanas Rojas? Bueno, Manzanas Rojas es el título de una obra de teatro juvenil para alumnos de unos 12, entre 12 y 14 años, que trata el tema de la amistad entre dos jóvenes, uno palestino y el otro judío. Es una obra ambientada en una ciudad de Palestina, supuestamente. Y bueno, es una obra bastante actual. Este año la hemos leído con alumnos de segundo y lamentablemente cuando estábamos en plena lectura estalló la guerra de Gaza, bueno, el bombardeo de Gaza. Sí. Y bueno, la actualidad entró en el aula a través de esta lectura. Y además de una obra, es un proyecto también. Sí, bueno, yo hice un curso de grado que acabé en julio y me pidieron un proyecto y pensé que era una buena ocasión preparar una batería de actividades en torno a esta lectura. Entonces, bueno, lo que hice fue lo que he hecho siempre, que es pensar la aplicación didáctica de esta obra. Y bueno, me puse a la labor y preparé una serie de actividades interactivas. Pero me pasa con los hot potatoes que me da la sensación de que no son todo lo que a mí me gustaría hacer. Y entonces se me ocurrió que podía implicar en el proyecto a otros centros y a otros profesores si leían la obra con sus alumnos, y así lo hice. Empecé a lanzar correos, entre ellos a ti, ya lo sabes, y a otros compañeros de lengua y literatura para ver si querían sumarse a proponer la lectura a sus alumnos y juntos mirar de plantear actividades en contextos distintos y con planteamientos distintos. Así es. ¿Y quiénes participan en este proyecto? Bueno, pues participan de Blanes, somos dos profesoras, María José Reina del IES Agulla y yo, que estoy en el Serra Llarga, y después los demás profesores están en Bilbao y alrededores. Están Aster Navas, Carlos Díez, Pacho Landa y tú mismo, Marcos Cadenato. Y creo que no me olvido a nadie. Yo creo que no. En tu opinión, ¿gusta el teatro a un adolescente en el 2009? Pues yo creo que sí, que es de los géneros que mejor les entran. En primer lugar, porque claro, las obras de teatro, como son, están pensadas dentro de un marco temporal, no excede nunca la lectura una hora y media o dos, y más las obras de teatro juvenil. Entonces es eso, y el hecho de que es diálogo, les gusta bastante, y la lectura dramatizada en clase suele tener bastante éxito. Hay peleas para los repartos de papeles y algunos también se atreven con la interpretación, y me parece una buena herramienta para trabajar aspectos como la dicción, la teatralización y la representación también, en el caso de que algunos se atrevan. Sí, pero más que una novela, ¿no? ¿Te atreverías a decirlo? Pues no lo sé, es que hay lectores para todo. O sea, el teatro está muy bien como lectura compartida. Es decir, que la lectura dramatizada en clase implica a todos los alumnos y se puede seguir un mismo ritmo de lectura. Con las novelas esto ya no ocurre, porque hay lectores más avanzados, lectores que todavía tienen un proceso de lectura muy mecánico y van más lentos. Entonces ahí la comprensión es bastante difícil de coordinar por un igual. En cambio, con la lectura de teatro, pues parece que es más fácil seguir todos el mismo ritmo. Te lo comentaba porque quizás el teatro sea el género más difícil para un adolescente, con la novela, bueno, y la poesía, evidentemente, pero la novela, digamos que se digiere mejor. Todo depende, ¿eh? Hay alumnos que nunca llegan a disfrutar de una novela. Los alumnos que tienen dificultades lectoras les cuesta muchísimo entrar en el género de la novela, por más que sea una novela de aventuras. Yo te diría, bueno, por la experiencia de mis alumnos, que claro, son muchos y variados, pero con los alumnos con dificultades, lo mejor es el teatro para ellos, más que Perfecto. la novela. Perfecto. No me equivoco, tuviste la oportunidad de estar con el autor y que os visitó incluso, ¿no? Sí, efectivamente, desde el año pasado me enteré de una iniciativa del ministerio que da ayudas para que los autores visiten a los centros. Entonces, bueno, me puse en contacto con el programa de encuentros literarios, que es así como se llama, y solicité la visita de Luis Matilla, que es el autor. Entonces, solo hay unos requisitos para que te concedan esa beca, y es que el autor tiene que tener bastantes títulos publicados y un currículum que avale su valía. Y bueno, yo solamente conocía la obra de Manzanas Rojas, pero me puse en contacto con el autor a través de la editorial y luego me encontré que tenía un currículum como escritor amplísimo, y no solo de obras juveniles, sino de otros temas que también le interesan mucho. Hice los trámites para que nos pudiera visitar y efectivamente, creo que fue el 20 de enero, lo recibimos. Y bueno, el día de la visita fue más que una visita y una conferencia o charla por parte del autor. Estuvo muy bien porque los alumnos prepararon una pequeña performance, bueno, que si quieres te la cuento. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, puesto que la obra trata de una historia de amistad entre dos amigos, como he dicho antes, entre los que se interpone un muro, que viene a ser el muro un muro de la vergüenza, ¿eh? Que es el muro que separa las zonas palestinas de las zonas israelíes, pues los alumnos hicieron una selección de citas de la obra que tuvieran relación con la paz y con la amistad, con la solidaridad, y cada uno forró una caja de cartón y pegó la cita que había seleccionado. Y con todas las cajas, los alumnos construyeron un muro. Y ese muro lo construyeron delante del autor. Tenía un valor simbólico, que era: vamos a derribar ese muro gris y de cemento que realmente separa a los dos pueblos, y vamos a construir un muro de paz, de solidaridad, de acercamiento. Y francamente, Luis Matilla se impresionó, no paraba de aplaudir, o sea, se emocionó, pero además lo expresó, pues como te digo, aplaudiendo. Y a los alumnos esto les llamó muchísimo la atención. Tanto es así que después escribieron la crónica de la visita para la revista del centro, y esta frase que yo te acabo de decir, de que el autor no paraba de aplaudir, está escrita porque Lo realmente le subrayaron. sorprendió. Sí, lo subrayaron, exacto. Te iba a decir el adjetivo, o después de escucharte, iba a utilizar el adjetivo emocionante. Se emocionó el sí autor y os emocionaríais todos, supongo. sí porque aparte de esto, que fue un trabajo de grupo, dos alumnas pararon una escena que es una escena bastante dramática entre dos de los protagonistas, entre Ariel y la madre Gazala, y la prepararon por su cuenta. Entonces, una media hora antes me preguntaron si la podían representar, y aunque yo no las había visto representarlo, dije: bueno, aunque salga regular, pues lo hacéis y punto. Y lo hicieron perfecto. Son dos alumnas que están en el taller de teatro de extraescolares. Y bueno, bordaron la escena, y como era una de las escenas más emotivas de la obra, todo el mundo se impresionó. ¿Hizo algún comentario Luis Matilla, aparte de Bueno, Luis emocionarse Matilla. y aplaudir? Bueno, hizo bastantes, porque bueno, lo primero que nos dijo era que cuando iba de visita nunca se encontraba con que los alumnos hacían la faena por él, ¿no? Porque claro, esto ocupó bastante ratillo, estuvimos unos 20 minutos con la representación y que eso le sorprendió, porque normalmente la actitud que tienen en otros centros es quizás más pasiva, ¿no? Le esperan para ver qué les cuenta. Y en ese caso pues fue al revés, porque la representación se hizo antes de que él entrara a explicar el por qué, el cómo, el cuándo y el cómo de la obra. Hemos dicho que la obra aborda un problema histórico ya, el conflicto palestino-israelí, desde una perspectiva amable. Yo soy lector también, y dirigida a un público joven, pero ¿cómo han reaccionado ellos al leerla? ¿Qué han dicho? Pues mira, hay un antes y un después, porque nosotros leímos la obra en clase antes de vacaciones, y como tú sabes, el conflicto estalló pues en vigilias de vacaciones de Navidad y durante las vacaciones. Exactamente. Entonces, a la vuelta de vacación, todos los alumnos ya venían con muchísima información de lo que había pasado. Es decir, que leyeron la obra y la obra de alguna forma les despertó una cierta conciencia. Pero después de ver las imágenes de los bombardeos, de los asesinatos de los niños, llegaron todos conmocionados y retomamos otra vez fragmentos de la obra y discutimos sobre el tema. Incluso vimos algunos vídeos que estaban en YouTube colgados por civiles, es decir, que no pertenecían ni a ninguna cadena televisiva ni a ningún medio informativo, sino que eran vídeos grabados eso en la calle, que hacían todavía más dramático el hecho. Y te puedo decir que realmente les sacudió interiormente. Bien. Porque además decían, no es solo ficción lo que hemos leído, es real. Claro, además hubo la suerte la suerte entre comillas, lógicamente, de vivir casi en vivo y en directo mientras leíamos en diciembre el recrudecimiento de los bombardeos y demás. Bueno, te quería preguntar, ¿ellos entienden el conflicto? Bueno, estamos hablando de adolescentes de segundo de la ESO que tienen... Sí, 12 y 13 años. Yo creo que el conflicto históricamente les cuesta entenderlo, porque claro, hay que remontarse a los años 50, a la guerra de los 6 días, pero bueno, yo creo que una noción de qué es lo que está pasando en Oriente Medio sí la tienen, evidentemente con lagunas, porque tampoco tienen unos conocimientos históricos suficientes como para que puedan contextualizarlo. Pero bueno, es una semilla, yo creo que más adelante pueden profundizar en el tema y aprender un poco más. ¿Han acertado a dar con alguna solución, a pesar de la juventud o de la inexperiencia o de la ingenuidad que puedan tener? ¿Una solución al conflicto, a la separación? Sí. Bueno, ellos no entienden cómo un país puede atacar impunemente a otro, cómo un pueblo puede atacar impunemente a otro. O sea, este sinsentido ellos no lo entienden y tampoco tienen respuestas a esta pregunta. O sea, es de alguna forma, es un hecho que ellos saben que existe, saben que está sucediendo, saben que está en manos de los adultos, pero no comprenden cómo Israel está actuando de esta forma con el pueblo palestino. Se les escapa, como se nos escapa a muchos, por otra parte. De todas formas, no es fácil tratar este tema en el aula con una cierta objetividad. ¿Cómo os planteasteis abordarlo? Que has tocado un tema ahora bastante crudo, bastante peludo, porque yo creo que no se puede tratar, que no hay ningún pasaje histórico que se pueda abordar con objetividad. Hay que intentar ser neutral, pero me parece imposible. O sea, yo sé que como profesora y como funcionaria no hay cosas que igual debería mesurar, pero yo ante el conflicto de Israel y Palestina no me puedo mostrar indiferente, entonces no soy imparcial, es un hecho, es así. Lógico. Seguramente todos los que habéis participado en el proyecto, seguro que además de tener mayor información sobre el problema, diferentes ópticas, habréis tenido multitud de opiniones al respecto, tantas como alumnos y profesores habéis participado, ¿no te parece? Pues sí, y la verdad es que yo creo que lo mejor de este proyecto es que la misma obra de diferentes profesores y en contextos educativos distintos ha dado pie a propuestas de aula completamente distintas y todas ellas absolutamente válidas. Yo creo que como pequeño proyecto, creo que es una muestra de cómo se puede enriquecer el trabajo cuando se comparte y se suman ideas. Uh-huh. creo que es la grandeza, ¿no?, de trabajar en equipo. Te quería preguntar precisamente si la iniciativa colaborativa había sido positiva, satisfactoria. Sí, porque en realidad estamos hablando de proyecto y a veces esta palabra tiene connotaciones así muy solemnes. En realidad era un trabajo en común, era compartir la lectura y ver qué proyección tenía en nuestras aulas. Y bueno, sí, si quieres le podemos llamar proyecto, pero no era nada ambicioso, ni muy menos. Era simplemente proponer una lectura a nuestros alumnos trabajando en nuestros centros, en Gerona, en Blanes, en Bilbao o donde fuera, y ver qué enfoque le dábamos y compartirlo. Seguro que los resultados han sido diferentes, por lo que has dicho, de los contextos educativos también diferentes y totalmente enriquecedores para todos. Pues sí, eso sí, seguro. Y bueno, el proyecto está allí como una prueba de que tampoco es tan difícil coordinar pequeñas iniciativas, que yo creo que eso es lo que interesa. Exacto. Y ir ofreciendo muestras de posibles trabajos, que luego a lo mejor otro grupo de profesores ven esta propuesta y se les ocurre una mejor, y así una y otra más se van enriqueciendo y se van mejorando, claro. Seguro. Seguro que habrá más ocasiones para poder realizar actividades colectivas como esta que nos has contado. ¿Habéis pensado en repetirla? Bueno, pues no hemos pensado ahora de forma inmediata, pero seguro que si se presenta la ocasión, pues claro que sí que lo haremos. Normal que te tropieces porque estamos muy cansados y yo solo quería... Y en directo, en vivo y en directo, son los problemas del directo, que se suele decir. Sí. Solo quería darte las gracias por tu colaboración y por compartir este tiempo con todos nosotros. Ha sido un auténtico placer. Hoy es martes 17 de marzo de 2009. Les habló Marcos Cadenato para Puentes al Mundo. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches.